Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Jugar a esconderse. I gotta sing 'cause I'm gay. Doing your life.